Estuve viendo una nota por ahí, viste, yo no soy muy deportero. Deportero, ¿qué significa? Usador de noticias deportivas, deportivero en realidad sería. Yo no soy muy deportivero, pero estuve leyendo que un keniano, un tal Eliud Kipchoge, bajó las 2 horas esa maratón de 45 kilómetros y un cachito. Y no se la reconocieron porque, primero porque tenía unas cosas llamadas liebres, que en realidad no son cosas, son tipos que corren al lado de él, no sé si para darle ánimo, qué sé yo. Y después apareció con una zapatilla, una Nike, modelo Alpha Fly, y entonces le dijeron que no podía correr con eso. Y digo, ¿cómo uno puede correr con una zapatilla que está tecnológicamente desarrollada? Le voy a preguntar al Fede Yáñez, porque seguro que él sabe de esto. Ahora el tipo me dice, no, yo de ese keniano no sé nada. Hola, Fede Yáñez. ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás? Hola, viejo, ¿todo bien? Todo en orden. Bueno, ¿oíste hablar de este keniano? Sí, Kichoe, claramente. Sí. Es como la gran figura de la maratón de los últimos años. Bueno, pero él, ¿qué es lo que ganó últimamente que fue reconocido? No, hay dos cosas de Kipchoge. El año pasado el tipo había roto el récord de maratón masculino, Sí. lo había llevado a 2 horas, 1 minuto, y no me pidas los segundos, pero por Sí, no, ahí. sí, no importa, 2 horas y un cachito. Y lo hizo en Berlín. Ajá. Generalmente, Berlín es una de las 6 maratones más importantes del mundo. Están Boston, Nueva York, Chicago, Sí. Berlín, Londres, y desde hace ya unos años se sumó Tokio como la sexta grande por Ah. múltiples factores, principales los yenes, el Ah. dinero. Ah, sí, claro, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero Berlín tiene la particularidad que en los últimos años las mejores marcas se hacen ahí porque es el territorio más llano de todos. En Nueva Ah, York es una maratón sí. más oscilante que va subiendo y bajando, Sí. pero Berlín tiene esa particularidad. Sí. Y Kipchoge, que había arrancado corriendo desde joven en primero cross country, que es como a campo traviesa, Sí. y después en 5.000 metros, a medida que fue avanzando en edad, Sí. apostó por el maratón porque quizás las distancias intermedias de 5.000 y 10.000 metros requieren como una explosividad que el tipo, por una cuestión de edad, iba pasando. Ah, claro, entiendo, entiendo. El último bicampeón de 5.000 y 10.000 metros es un británico de origen somalí que se llama Mo Farah, que se pasó al maratón justamente. Ajá, Y lo claro. de Kipchoge, quizás lo que pasó es que el tipo sí, efectivamente, bajó las 2 horas, hizo 1 hora, 59 minutos, 40 segundos. Mira. Pero la Federación Internacional de Atletismo no se lo homologó. Ajá, ¿por qué? Primero, el tipo corrió técnicamente solo, no fue una competencia con múltiples competidores. Ajá. Segundo, que se valió de la tecnología porque tenía, o sea, no está mal valerse la tecnología, pero digo, había una camioneta delante suyo con un láser que iba marcando como el tiempo a romper, que en una maratón normal eso no lo tenés. Ah, okay, entiendo. Tercero, que es lo que vos mencionabas, tuvo no una, no dos, sino 36 liebres. Las Sí. liebres generalmente se utilizan en las competencias de alto rendimiento de atletismo, sobre todo la maratón, Sí. que lo que hacen es te fijan un ritmo. Pero te Ajá. fijan como para que vos física y mentalmente tengas como una reseña a quién seguir, Sí. y llegado un momento, de acuerdo a cómo se planifica la estrategia de la carrera, decís, liebre, correte, que voy por todo. Ah, okay. Sí, ¿y había 30 de esas liebres? 36. Y además Sí. lo que hicieron, a Sí. diferencia de lo que pasa en las maratones convencionales, es Ajá. para que el tipo no perdiese el ritmo de carrera, Sí. le llevaban las bebidas hasta su mano. Vos generalmente en una maratón, si te está muriendo de calor, hay mesas a los costados, te acercás, agarrás y seguís. Y perdés milésima de Ah, segundo. claro. Que el tipo, en el afán de romper el récord, Sí. ya lo había intentado en Monza, en Italia, no le funcionó y acá lo logra. Entonces, por ese cúmulo de situaciones, la Federación Internacional no se lo valida. ¿Y las Ahora, zapatillas qué tienen que ver en esto? bueno, lo que están estudiando, que también es otro de los factores, es si el diseño de las zapatillas Nike, que creo que tienen como un nombre entre atómico, nuclear, no sé realmente, ahora no recuerdo a ciencia cierta el nombre. No, el nombre que yo leí es Alpha Fly. Bueno, Bueno, atómico nuclear es la de una chica, que ahora después si querés también te sumamos, que es la que rompió el récord femenino, que sí se lo validaron. Ajá. Sí, lo que están estudiando de las zapatillas de Kipchoge es si no tienen como algún ayudín. Sí. Si no tiene algo como que lo propulsa el tipo por encima de sus capacidades. Sí. En definitiva, lo que hicieron en Austria, porque lo hicieron en Viena esta vez, sí. Fue un gran show con un tipo que genuinamente tiene un talento y una capacidad atlética encomiable. Sí. Utilizaron todo lo que tenían a su alcance para que el tipo rompiera el récord y efectivamente lo hizo. Está bien, claro. Aparte es un tipo que ha acumulado millones de dólares en premios en los últimos años y el flaco vive en una región en Kenia, que es el Valle del Rift, que es como el Hollywood de la maratón, sí, donde se entrenan equipos y equipos y equipos de keniatas para correr en maratón, y donde este tipo es el más grosso. Vos pensás que para un maratón olímpico van 3 por país. Ajá. Para Río 2016 había 200 keniatas que tenían marca para ir a Río, sí, pero van 3. Che, qué tema este, Fede, ¿no? El de la tecnología mezclada con la competición a ese nivel, por supuesto, ¿no? Pues estaba pensando en la arquería, por ejemplo, cosa que a mí me gusta y que practico. No sé si hay arcos homologados o deshomologados, o cada uno va con el arco que quiere, porque en definitiva hay una tecnología muy precisa para la construcción de un arco, para el diseño y el peso de una flecha. Es decir, ahí no hay problemas en que la tecnología se meta en la competición. Yo imagino, y acá te voy a hablar en base a supuestos, no a algo fáctico comprobado, sí, pero imagino que, como debe pasar en casi todos los deportes, sí, la Federación Internacional de Arquería debe tener como ciertos estándares claro, a cumplir, sí, en sí, el sentido que los arcos tienen que ser de... A ver, vamos al ejemplo más fácil para que no parezca que nos metemos en algo muy técnico. La cancha de fútbol tiene unos rangos de medidas que hay que respetar. Vos no te puedes ir ni más ni menos de los estándares. Por eso hay canchas que son más grandes y canchas que son más chicas. Sí, okay. La pelota tiene que tener tantas dimensiones, tiene que pesar tanto. Sí, sí. Y me imagino que en la arquería debe ser, el arco debe ser de tal o cual material, debe pesar tal o cual, las flechas deben ser de tal material. Ajá. Y entonces, porque si no pasa que hay desfasajes. No sé, del mismo modo que una jabalina en juveniles pesa 700 gramos, o la bala, ya no me acuerdo, y en mayores pesa 100 gramos más. Claro, claro. Porque sí, en función de cómo va evolucionando la edad y la competición. Y me parece que mientras esté entre los márgenes de la legalidad, mientras esté aprobado, digo, la tecnología permite que se acorten distancias en carrera larga, carrera corta, en nado, sí, en longevidad. Digo, ¿por qué Luis Escola con 39 años llegó con Argentina a la final del Mundial de Básquet siendo figura, estando en el equipo ideal del torneo? Sí. Si, digo, tiene que competir contra tipos que inclusive no habían nacido cuando él ya era profesional. Claro, sí. Y porque el tipo, además de tener una disciplina y tener un talento innato, come de una manera determinada, se entrena de una manera determinada, descansa, lo estiran, y eso es producto de los avances de la medicina y de la tecnología, y además juega con zapatillas que permite que pise bien. Entonces eso trasladalo a cualquier deporte. Claro, que vas a tener. Pero por más homologación que exista entre los artículos que los atletas usan, siempre va a haber diferencias. Y sí, porque también la diferencia parte del que las usa. Claro. Claro. Siempre está el chiste, sí, para aquellos que no son fanáticos del deporte motor, sí, que dicen que hay que ver cómo corren, si todos los autos son prácticamente iguales. Y sí, los autos son prácticamente todos iguales. Eso el es. Tema es la pericia del tipo que eso los maneja. Es. Sí, señor. Ahí sí, esto, señor. Obviamente el chiste es el auto, sí, en general. Okay. Y en el equipo de la selección nacional, ¿cuál es el chiste actualmente? ¿De qué selección? De fútbol. Que lo vi jugar el otro día contra Ecuador. Sí. Sí. ¿Cuál es el chiste de la selección nacional hoy? Y hoy es que más allá de la decisión, si querés, cuestionable que el técnico sea Lionel Scaloni, que no ha sido un jugador de mucha relevancia a nivel nacional, sí, y que ni siquiera es un entrenador con una trayectoria. Digo, su primer equipo como director técnico es la selección. Fue primero la selección sub-20 y ahora la selección mayor. Sí, y la selección sub-20 durante muy poco tiempo también. Sí, sí. Yo creo que lo meritorio de Scaloni, que es lo que se está empezando a ver ahora, es que hizo como una refundación, o hizo los cambios generacionales que ameritaban, y pagó el costo político que quizás otros no hubiesen pagado, producto de que su situación es excepcional. Entonces el tipo está haciendo como un cambio de figuritas tan grande, sí, que está sentando una base de acá al futuro. Y bueno, y el partido con Ecuador, si bien Ecuador tenía muchos juveniles y tenían, como dijo el entrenador argentino que dirige Ecuador, se llama Jorge Célico, tenían la cabeza puesta en Ecuador, que está en medio de todavía las revueltas populares, sí, señor, producto de lo, sí, que pasa, señor, con, sí, el presidente Moreno. Sí. Argentina empieza a tener como una idea de colectivo, no dependiente de individualidades como se tenía antes, si bien todavía Messi tiene rato para jugar y va a volver en noviembre. Sí. Argentina, la realidad es que sacando Messi, Agüero y, si querés, Otamendi, tiene dos jugadores terrenales. Ajá, okay. No es que tiene una gran... No, no, pero aparte le mirás la cara a Foyt y te das cuenta que es un bebé. Bueno, pero Argentina está apelando a eso, a tener que desarrollar una estrategia de equipo en donde el todo se amague la suma de las partes, porque no tiene esa variedad y calidad de jugadores que tenía antes. Seguro. Más seguro. Allá de los cuestionamientos. Pero o sea, digo, que el camino de Scaloni está bueno. Eso es raro. Pues el tipo podrá no tener experiencia o lo que vos quieras, pero el camino que está siguiendo es piola. Sí, obvio. Creo que alguna vez hicimos el mismo juego que voy a hacer ahora. Es como si a vos, cuando saliste del ISER, sí, al año de estar recibido, sí, te dieron a conducir, sí, el panorama, sí, de Radio Rivadavia. Sí, okay. O sea, sí, pasaste de 0 a 100 en 3 segundos. Ajá. Y, o sea, después, obviamente, el tipo sabe más de fútbol que yo desde el minuto de que jugó en primera y yo no. Sí. Ahora, hay jugadores que ya aparecen de primera desde hace mucho tiempo. Lautaro Martínez. Sí. Sí, ese tipo lo veo jugar y me da la sensación de que hace mucho que está jugando o en la selección o en primera. Bueno, hay tipos a los que... O sea, primero, los que llegan a primera son muy pocos y están por encima de la media de cualquiera. Después hay carreras más o menos interesantes. Ah, claro, sí. Después hay tipos que tienen un talento muy superior y a eso le agregan una capacidad de adaptación a las circunstancias que hace lo que vos digas. Lautaro Martínez tiene 21 años, sí, 20, 21 años. Sí, sí. El tipo es el delantero titular, uno de los delanteros titulares del Inter de Italia. Ajá. Y es, claro, el 9, claro, de la selección argentina. Claro, claro. Y hay y del otro lado tenés a Dybala, sí, que tiene 25 años, que juega hace 3, 4 años en Juventus, que es uno de los jugadores más talentosos que tiene la selección. Pero cuando se pone la camiseta de selección, se bloquea. No acciona de la misma manera. Sí, ok. Y eso pasa en un montón de deportes. Jugadores, sí, complementarios en sus equipos, sí, y brillantes en la selección y a la inversa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Está estudiado eso? ¿Qué es lo que les pasa? La verdad que yo no tengo una explicación. Primero, porque no soy entrenador, no soy psicólogo, no los conozco, pero... No sé, acordate de Caniggia. Caniggia iba flotando por los equipos de fútbol en los que jugaba, se ponía camiseta de selección y era determinante. Ajá, Italia, claro, 90, Mundial, sí, 94, sí, un tipo, sí, que se transformaba con la selección. Sí. Y quizás lo ves a él, o mismo Higuaín. Higuaín no tiene un mal registro en la selección, pero en los momentos tiene como muchos momentos determinantes en donde no le salió o no pudo accionar. Sí. Messi lo mismo, Agüero, Hay veces que es... Y si te destrabaste de entrada y va para adelante, quizás tenés una carrera natural, y hay otros a los que evidentemente no les sienta bien jugar en su seleccionado. Che, Fede, ¿le pasa algo al deporte en general con una crisis como la que estamos viviendo, con un tiempo preeleccionario? ¿Le pasa alguna cosa particular al deporte o la cosa continúa y punto? Sacándolos, que son los deportes que tienen capacidad fuerte de autofinanciamiento, como lo es el fútbol, ni que hablar, el rugby a nivel selecciones, sí, el básquet en alguna medida. Sí. Los demás la pasan mal porque dependen, obviamente, de los aportes estatales y también de algunos privados. Siempre hablando de seleccionados o de deportistas de alto rendimiento que compiten a nivel mundial por el país. Uh-huh. Y se nota, bueno, pensar que ahora se está cumpliendo un año de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. Y hay algunos de los pibes que ganaron medallas que dejaron de recibir becas y dejaron de competir. La devaluación obviamente pega en ese sentido, porque el monto de ajuste es menor al de la inflación, hay atraso de becas, obviamente que hay una expectativa en torno a si gana el Frente de Todos, que está desarrollando como una suerte de política deportiva para cuando asuman. Se sabe quién va a ser el secretario de Deportes en caso de ganar Alberto Fernández. Nombres hay de sobra, hay dos que se están moviendo porque quieren ser, que son Daniel Scioli y Facundo Moyano. Ajá. Después veremos si terminan siéndolo. Sí, pero bueno, claro, obviamente que vos pensás aquí que la devaluación te pega primero porque tenés menos plata en pesos en función del dólar y segundo porque hay que pagar viajes, insumos, preparaciones o gente que venga afuera, entonces obvio le pega. Gracias, Fede, te mando un abrazo grandote. Otro, Quique. Bueno, cuídate mucho. Vos también, y ojalá que en Córdoba esté todo lindo. Sí, está lindo, pero tratá de que no te agarre la crisis ahí en los laburos que tenés. Y tendría que haber... yo en la próxima vida le voy a decir a mis padres que en el momento en donde yo estaba enfilando para el colegio comercial al que iba a la primaria y para seguir a la secundaria, que es donde están mis amigos, que en ese momento me digan, mira, tus amigos los vas a seguir viendo. Que me peguen un tortazo y me manden el industrial de al lado. Abrazo grande. Otro para vos. Chao. Lo escuchaste a Federico Yáñez, aquí en El Desconcierto.